gusta ver. Vamos a usarlo para generar más división, más enfrentamiento y más locura. Los pronósticos para las zonas afectadas no son alentadores. Yo no soy la presidenta. Yo no soy la presidenta de las corporaciones. Estuve con Monsanto. Martes 13 de tormenta, lluvias transgénicos, Monsanto pesticidas, agronegocios, mutación genética transgénicos, biotecnología, jugando con la tierra transgénicos, jugando con la vida transgénicos, imbécil gobierno solo por recaudo de dinero transgénicos, futuro lluvia de pesticidas, RANAP, etiqueta en la comida transgénica, glifosato, veneno en tierra, en aire, agua, odisea transgénico, repatentamiento de semillas transgénicos, cultura milenaria afanada, venta de semillas transgénicas, tóxicos que hacen infertil, te hacen cáncer los transgénicos. Orden mundial, Argentina segundo productor mundial de los transgénicos. Los políticos que subordinan tanto a las corporaciones. Líderes internacionales con respaldo del gobierno por los transgénicos. Culeros mierdas transgénicos. Gente en el campo muriendo por los transgénicos. No al patentamiento de semillas, los malditos culeros transgénicos. Yo De Cal, Bayer, Bass, Bass, Garfield, Nidera, Tenaza, IPF, Inta, DAO, Dioseres, Conami, Astro, La Rita, Run Up, Guardia, Cotco, Bunker, ADN, Dreyfus, Indear, APC, Semini. Yo comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo, y tenemos también agua en la Patagonia. Me explicaba recién la gente de Monsanto, se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa en el prospecto de Monsanto.